Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Obama administration says it's scrapping plans. El gobierno estadounidense que conduce el presidente Barack Obama afirma que descartará los planes de permitir que los prisioneros extranjeros liberados de Guantánamo vivan en Estados Unidos. La Casa Blanca ya anunció su oposición a admitir a un grupo de 17 prisioneros chinos uigures a pesar de no ser considerados como combatientes enemigos y de que se haya dispuesto su inmediata liberación. Funcionarios gubernamentales hicieron referencia a la oposición del Congreso a la liberación de los uigures al argumentar que no hubo forma de convencer a los legisladores de que aceptaran otros prisioneros liberados. Estas noticias llegan al tiempo que cuatro de los prisioneros uigures liberados fueron enviados a las Bermudas, donde vivirán como trabajadores extranjeros invitados. Estados Unidos todavía está en tratativas para enviar a los restantes 13 prisioneros liberados al archipiélago de Palaos, en el Pacífico. Otros dos prisioneros también fueron liberados el jueves y enviados a sus países natales de Irak y Chad. Mohamed Al-Gharani, oriundo de Chad, es el prisionero más joven de Guantánamo del que se tenga registro y fue arrestado en Pakistán cuando tenía 14 años. Congressional Democrats, meanwhile, have reached an... Mientras tanto, los demócratas del Congreso alcanzaron un acuerdo sobre el proyecto de ley para financiar la guerra que autorizaría que los prisioneros de Guantánamo sean juzgados en Estados Unidos. La medida no incluye disposiciones que permitan la detención por tiempo indeterminado, tal como inicialmente había propuesto el presidente Obama. La Casa Blanca también descartó solicitar al Congreso la prohibición de la divulgación de las fotos de abusos a prisioneros cometidos en las cárceles estadounidenses de Irak y Afganistán. El presidente Obama dijo que optará por presentar una apelación ante la Suprema Corte para obtener la censura de las fotos. El proyecto de ley para financiar la guerra incluye más de 90 mil millones de dólares destinados a la ocupación de Irak y Afganistán. Se prevé que la votación se lleve a cabo la semana próxima. En una carta a otros miembros de la Cámara de Representantes que ya se habían opuesto a la concesión de fondos para la guerra, los congresistas Lynn Guzli, de California, y Dennis Kucinich, de Ohio, los exhortaron a mantener una oposición categórica al nuevo proyecto de ley. En un discurso en la Cámara, Kucinich afirmó que la ocupación de Irak y Afganistán se basa en ataques y mentiras. El representante Dennis Kucinich expresó: New administration and the same old war. Un nuevo gobierno y la misma guerra de siempre, con una expansión de la guerra en Afganistán. No podemos costear estas guerras. Espiritualmente, no podemos darnos el lujo de estas guerras. Son guerras de agresión basadas en mentiras. Financieramente, no nos podemos dar el lujo de estas guerras. Suman billones de dólares en nuestra deuda pública y destruyen nuestras políticas nacionales. No nos podemos dar el lujo de pagar el costo humano de estas guerras. La pérdida de vidas de nuestros queridos soldados y la muerte de civiles inocentes en Irak, Afganistán y Pakistán. El Senado aprobó una medida que fortalecería la regulación gubernamental de la industria tabacalera. El jueves, por 79 votos contra 17, los senadores otorgaron a la Administración de Alimentos y Fármacos, FDA por su sigla en inglés, potestades para supervisar la fabricación y comercialización de tabaco. La FDA estaría en condiciones de prohibir los productos químicos más perjudiciales de los miles que se utilizan en la fabricación de cigarrillos, así como de reducir la cantidad de nicotina. Asimismo, las tabacaleras estarían obligadas a divulgar los ingredientes contenidos en sus productos. La Cámara de Representantes aprobó una medida similar el mes pasado. El presidente Obama, quien es fumador desde hace años, prometió sancionar el proyecto de ley. President Obama was in Green Bay, Wisconsin, Thursday. El presidente Obama estuvo el jueves en Green Bay, Wisconsin, para promover la reforma del sistema de salud. En una asamblea de ciudadanos, Obama rechazó las críticas a la propuesta de crear un programa público de seguro de salud dirigido por el gobierno y que compita con los aseguradores privados. El presidente Obama dijo: To those who criticize our efforts, I ask them, A aquellos que critican nuestros esfuerzos les pregunto, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué más le decimos a todas las familias que gastan más en atención médica que en vivienda o en comida? ¿Qué les decimos a las empresas que tienen que elegir entre cerrar sus puertas o despedir a sus trabajadores? Los comentarios de Obama estuvieron dirigidos a quienes se oponen a todo tipo de plan de salud pública. Los aseguradores privados se oponen a un programa dirigido por el gobierno por temor a no poder competir con los costos más bajos. Sin embargo, Obama no orientó sus comentarios a los progresistas que critican su propuesta y que abogan por la creación de un sistema de pagador único que eliminaría por completo las aseguradoras con fines de lucro. Al tiempo que Obama promovía su propuesta de un programa público de seguro de salud, un importante senador demócrata manifestó su oposición a toda forma de sistema público de atención médica. Max Baucus, presidente del Comité Financiero del Senado, que lidera las iniciativas del Congreso en materia de reforma de la salud, dijo que propondría un plan basado en la creación de cooperativas de seguro financiadas con el aporte de sus miembros y no dirigidas por el gobierno. Baucus descartó explícitamente el uso del término público al decir no será público, no lo llamaremos público, pero será lo suficientemente exigente para apretar las riendas a las empresas. El supremacista blanco James Von Braun fue acusado de asesinato por disparar y dar muerte a un guardia de seguridad del Museo del Holocausto de Washington, D.C. El guardia de seguridad, Stephen Jones, tenía 39 años. El jueves, la madre de John, Jacqueline Carter, se refirió a la vida de su hijo. Jacqueline Carter dijo: "He's just a beautiful person." Era una persona encantadora, le gustaba lo que hacía y trabajaba mucho. Era típico de él tratar de proteger a la gente. Von Braun se encuentra en estado crítico por las heridas que le provocaron los disparos de los otros guardias de seguridad en respuesta a su ataque. Mientras tanto, el FBI reconoció el jueves que estaba en conocimiento de los escritos llenos de odio de Von Braun sobre las minorías religiosas y étnicas, pero que nunca inició una investigación penal. La Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró que el brote de gripe porcina constituye una pandemia mundial. El jueves, la OMS elevó su nivel de alerta de pandemia al máximo, que es 6. Funcionarios sanitarios afirman que el nivel de alerta significa que la gripe porcina se ha extendido a 2 regiones del mundo, pero que eso no quiere decir que exista la probabilidad del aumento de fallecimientos o de un incremento en los casos graves. El máximo comandante militar estadounidense en el Medio Oriente sostiene que la violencia en Afganistán alcanzó su nivel máximo desde la invasión de 2001 dirigida por Estados Unidos. El general David Petraeus dijo que la semana pasada los ataques alcanzaron su pico máximo en más de 7 años, con referencia a la indignación pública en Afganistán provocada por las decenas de víctimas fatales de los ataques estadounidenses. Petraeus declaró: "Esta es la tumba de los imperios, es un lugar que nunca fue amistoso con los aspirantes a conquistadores". En Irán se espera una concurrencia sin precedentes en las elecciones presidenciales, en las que se enfrentan el actual mandatario, Mahmoud Ahmadinejad, y 3 candidatos de la oposición. Ahmadinejad está afrontando un fuerte desafío por parte de Mir Hossein Mousavi, un arquitecto y artista que fue primer ministro de Irán entre 1981 y 1989. El expresidente Jimmy Carter está criticando nuevamente el boicot liderado por Estados Unidos contra el gobierno electo de Hamas. Carter visitó Siria, donde dijo que Estados Unidos e Israel deberían dejar de lado su negativa a tratar con un gobierno de unidad palestino que incluya a Hamas. Carter también pidió que se lleve a cabo un intercambio de prisioneros en el que se libere al soldado israelí Gilad Shalit en Gaza, a cambio de algunos de los más de 10.000 palestinos que se encuentran detenidos en prisiones israelíes. Jimmy Carter dijo: "No creo que haya ninguna posibilidad de lograr la paz entre los palestinos y los israelíes, a menos que Hamas participe directamente en armonía con Fatah. Espero que podamos llegar a un acuerdo entre Hamas e Israel con la liberación de Shalit y el equivalente, la liberación de prisioneros palestinos que Israel tiene detenidos". El gobierno sudanés autorizó a varios grupos de ayuda a regresar a Darfur. Sudán expulsó a estos grupos en marzo, luego de que la Corte Penal Internacional acusara al presidente Omar Hassan al-Bashir de cometer crímenes de guerra en Darfur. El coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, John Holmes, dijo que los grupos han sido readmitidos con la condición de que cambien sus nombres y logotipos. Holmes también dijo que los grupos de ayuda regresarán a la crisis humanitaria que empeoró durante su ausencia. El coordinador de ayuda de emergencia de la ONU afirmó: Por más eficaces que hayan sido los esfuerzos del gobierno, de las Naciones Unidas, de las ONG restantes para evitar una crisis inmediata peor, aún no han reemplazado y no pueden reemplazar fácil o rápidamente la capacidad y habilidades perdidas. Actualmente, los niveles de ayuda en algunas áreas siguen estando muy por debajo de los estándares necesarios que apoyamos, y a medida que entramos en periodo de hambruna y la temporada de lluvias, las necesidades y carencias se exacerbarán aún más. En Perú, miles de personas participaron en manifestaciones nacionales el jueves para apoyar una protesta indígena contra la exploración de yacimientos de petróleo y gas natural en la selva amazónica. La policía utilizó gas lacrimógeno contra una multitud de al menos 20.000 manifestantes que se movilizó cerca del Congreso Nacional de Lima. La tensión estalló luego de que la policía mató aproximadamente a 30 civiles la semana pasada en una barricada indígena. En una visita a Cuba, el presidente boliviano Evo Morales expresó su apoyo a los manifestantes indígenas. Evo Morales dijo: no es posible que nuevamente los más vilipendiados de la historia latinoamericana sean humilladas, como hemos visto en los últimos días en algunas regiones de Latinoamérica. Esperamos estos problemas pueden ser una gran lección para entender sus demandas y entender las demandas que tiene, que es, repito, defender la vida, defender el medio ambiente, el planeta Tierra, para defender la humanidad, como digo, Los disturbios en Perú están vinculados a la política comercial de Estados Unidos. Las leyes sobre las tierras que suscitaron el levantamiento fueron aprobadas mediante la autoridad de vía rápida para negociar acuerdos comerciales otorgada al gobierno del presidente peruano, Alan García, para implementar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú. El jueves, tres activistas fueron liberados de prisión tras ser arrestados por bloquear las oficinas de Nueva York del senador demócrata Charles Jammer. Los activistas dicen que se enfrentaron a Jammer por su negativa a atender la preocupación por los derechos humanos al votar a favor del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Perú en 2007. Back in the United States, environmental groups and Appalachian activists are criticizing... Grupos ambientalistas y activistas de la región de los Apalaches están criticando las nuevas normas del gobierno de Obama sobre la extracción de carbón de la cima de las montañas por considerarlas muy poco estrictas con la industria del carbón. El jueves, la Casa Blanca reveló nuevas normas para el control de la extracción de carbón de la cima de las montañas, la controvertida técnica de minería de carbón que ha provocado grandes daños ambientales en la región de los Apalaches. Los cambios incluyen la eliminación de la aprobación por vía rápida de nuevos permisos de explotación minera, la imposición de evaluaciones ambientales más exhaustivas y de la autoridad federal sobre los reguladores estatales. No obstante, quienes critican estas normas dicen que no son detalladas y que serán poco efectivas. Joan Mulher, de Air Justice, dijo: el gobierno está proponiendo, básicamente, reacomodar las sillas burocráticas de cubierta en el barco desastroso que es la explotación minera en la cima de las montañas. No anunciaron ninguna política de peso para realmente detener la destrucción que ha provocado. Un nuevo informe del Departamento del Interior culpó al gobierno de Bush de vender apresuradamente los derechos de explotación de petróleo y gas en vastas áreas de tierra federal en Utah el año pasado. El informe dice que el gobierno de Bush no cumplió con los procedimientos habituales al intentar vender 22 parcelas de tierra. La venta luego fue cancelada por el secretario del Interior del gobierno de Obama, Ken Salazar. Este informe podría reforzar la defensa de un estudiante que interrumpió la subasta haciéndose pasar por un postor. Estudiante Tim DeChristopher podría ser condenado a 10 años de prisión por cargos de interferir con una subasta pública. En California, a 24-year-old Iraq war vet. En California, un veterano de la guerra de Irak de 24 años de edad se suicidó. El ex especialista del ejército, Trevor Howe, fue hallado sin vida la semana pasada en la casa donde creció luego de ahorcarse. Su madre dice que había quedado con graves secuelas emocionales tras presenciar un ataque con bombas contra otros miembros de su unidad. El propietario de un dispensario de marihuana medicinal de California fue condenado a un año de prisión. Charles Lynch recibió esta condena a pesar de la promesa del gobierno de Obama de no procesar a los farmacéuticos que cumplan con las leyes estatales. No obstante, el juez federal, George Wu, dijo que la nueva política federal no afectaría su fallo. Y las señales analógicas de televisión serán eliminadas esta noche mientras Estados Unidos completa la transición a la televisión digital. El grupo de investigación Nielsen dice que aproximadamente 2.8 millones de hogares aún no están preparados para el cambio. La mayor parte de estos hogares corresponden al perfil demográfico de personas con bajos ingresos, ancianas o de zonas rurales.